hacer una pequeña introducción a la presentación muy pequeña. Bueno, hace unos meses así, conversamos desde la biblioteca experimental con Julián para ver si proponerle, a ver si venía a dar una charla sobre su experiencia de lucha de los años 60, 70, bueno, toda la trayectoria del grupo. Y bueno, y todo está aquí, y bueno, es que la mayoría lo conoceréis su trayectoria de lucha, participó en el MIL, en los GARI, en Acción Libertad, estuvo toda su militancia revolucionaria, le llevó a la represión y a la cárcel, estuvo tiempo en la cárcel y salió recientemente, volvió a ir por temas judiciales que le prohibían hablar de Acción Libertad, cosas relacionadas con ella, en base a siempre a un impedimento de la burguesía de hacer un balance crítico de toda la trayectoria que buscan obstaculizar. Él va a intentar aquí hablarnos de toda esa experiencia, que es una de las cuestiones vitales, la transmisión de la experiencia de generaciones pasadas, sobre todo de compañeros tan importantes y que participaron en procesos organizativos tan importantes como MIL, Acción Directa. Y nada, no mucho más, solo decir que a los que queráis también tiene castellano, creo que hay 3 libros escritos de Rullán, los hay por ahí, los hay en la biblioteca, por si también os queréis consultar y nada más, cuando quieras. Bueno, yo hablo muy mal el castellano, poco fuerte, si me escucha de... A la última fila, sí, se me entiende. ¿Lo escucháis bien desde atrás? Sí, ¿no? No. Yo tengo la costumbre de la cárcel, donde he pasado 25 años, de hablar muy, muy... Muy bajo. Es imprescindible la cárcel. Bueno, os agradezco de estar aquí. No hablo el asturiano, es un problema mío de entender vos cuando me poses. Cuando le hacéis preguntas. Entonces habláis, si podéis, en castellano de Madrid. bueno, no es una conferencia, soy un militante como vosotros, entonces cuando hay un momento queréis intervenir, podéis intervenir. Es una charla libertaria o antiautoritaria. Entonces, voy a hablar de la historia de los libros que se habla, que son aquí, que son de memoria. Que son 10 años de lucha a Francia y a Cataluña, en Francia del Sur y a Cataluña, un poco a Bélgica también. Y es la historia de un grupo de chaval en un no sé cómo se llama, liceo, instituto, que tienen 16 años en 68. Es un grupo que va a participar a la historia del MIL, a la historia de los GARI y a la historia de Acción Directa. Cuando tenéis 16 años en una época como... Si tenéis... Sí, cuando se tiene 16 años en aquella época. En la época de 68 es una suerte muy, muy grande, porque es tú no sueñas la revolución se pasa delante de tus ojos. La contestación es una contestación radical que te pongo una politización muy rápida cuando tienes 16 años, porque no he querido la revolución, el afrentamiento con el Estado es que el enfrentamiento con el Estado me ha tomado al instituto, muy naturalmente. Me ha sacado del instituto. Después de la de 68, para mí los estudios no me importan. No quiero hacer carrera, ¿cómo se llama? Carrera en la profesionales y todo eso. Y mi segunda suerte es que yo he tenido 16 años en la ciudad de Toulouse, que era la capital de la España antifranquista, es decir, donde había militantes, pero también y principalmente para mí, los antiguos del Maquis, es decir, anarquistas, comunistas, que habían roto con los aparatos, que estaban bastante en conflicto con los aparatos del Partido Comunista y del secretario internacional de la CNT. Son gente que habían hecho lo que habían podido y muy majo en los años 50, 40, 50 y hasta 60, por cierto. Y bueno, esa gente me ha dado la politización, pero una politización muy concreta, no de libre, no me han jamás compañero de Maquis o de organización del refugio, no me ha dado un libro de Bakunin o un libro de Marx. Hemos hablado muy concretamente, porque la revolución, la acción política es una acción muy concreta, con unas métodos que hay que aprender, experimentar y todo eso. Fue mi segundo suerte. Después, después de algún mes, hemos comprado armas y robado algunas armas, porque hay que disipar un mito. Las armas fueron también en 68, y grupos armados y grupos de atentado en 68 existían. Anarquistas como grupo ligado al 1 de mayo en nuestra ciudad y en París había jóvenes que actuaron haciendo explotar banco americano por la guerra de Vietnam y otras cosas. Entonces, jamás el movimiento armado y ilegal no fue separado del movimiento insurreccional de 68 y después. Siempre el movimiento, el movimiento ilegal y armado fue dentro del movimiento revolucionario de contestación. Eso a Francia, no sé si aquí es un mito, a Francia intelectuales dicen la lucha armada ha venido más tarde. No, la lucha armada fue dentro del movimiento. Como dicen que no hay muerto en 68 a Francia, al contrario, hay muertos, compañeros, estudiantes y obreros muertos en los enfrentamientos. Entonces la suerte, la tercera suerte fue que, para mí, por los otros, ¿no? Imagino, fue el proceso de Burgos. El proceso de Burgos cuando han juzgado un 15 o 20 compañeros de esta sexta asamblea. Por el asesinato de Militón Manzanas, jefe de la BPS, jefe a la escalería de la BPS. Y el Estado había cogido este grupo haciendo un proceso en Burgos, un sumarísimo en Burgos. Entonces, el aparato del Maquis de Toulouse, el viejo aparato, envía una parte de este grupo de jóvenes que salían del instituto a Bayona para ayudar a ETA en la campaña por en contra del proceso. Y fue la casa de Quiñano, un pintor anarquista que estaba en contacto con el aparato de los maquis y también con ETA. Porque este pintor anarquista, os hablo de una periodo, de una época, hay que imaginar que anarquista laborando con ETA, con maoísta, no había el sectarismo que encontré cuando salió de cárcel. De Quiñano fue el pintor del siglo de ETA, con la H y la serpiente. Es un anarquista que la ha hecho. Sí, yo no comí pan de mí. Fue el que hizo el anagrama de ETA, el pintor que hizo el anagrama de ETA. Sí, porque cuando he venido a Escalería, cuando hablé de esta historia, el traductor, que fue un antiguo preso de ETA, me decían: tú has cometido un delito, tú has cometido un delito. No, aquí me parece que tu Escalería, que no se puede dar explicaciones sobre nada, porque todo es un delito. Bueno, entonces fue al final de 70, del año 70, fue en Bayona y empecé a pasar a la frontera como un grupo de apoyo a ETA. Fue mi contacto con la lucha armada real. Antes habíamos, sí, fusiles, pistolas, como grupos, como decía la canción de Ferré, viejas armas por no olvidar. Pero no, a Bayona las armas eran para luchar directamente, inmediatamente. Entonces, en Bayona, y como grupo de apoyo a ETA, hemos hecho imprenta, habíamos una imprenta clandestina donde se imprimían los boletines y las octavillas de ETA. Y después hemos empezado con ellos a robar máquinas de imprenta por el aparato de la organización. Y en estos asuntos he encontrado un compañero, Oriol Solís Ugrañez, que lo llamamos Víctor, que era un catalán, refugiado por acción del Partido Comunista Internacional y otros organismos catalanes. Entonces, con ellos, hablando que a Cataluña se necesitaba también máquinas y propaganda, hemos empezado a robar máquinas por la tendencia de plataforma de grupo obrero autoorganizado, autónomos, como querés. Y en esta tarea hemos planteado la idea de hacer un grupo armado a Cataluña, que se llamó después MIR. A principios del 71 se llamó MIR. El MIR es una parte de una tendencia, de una tendencia que había una revista que se llamaba Nuestra Tendencia, que de cerca de todo el movimiento asambleario. Y autoorganizado que ya empezaba a salir en ciertas fábricas. El MIL fue un organismo, como lo decía a un compañero que han venido a preguntarme esta mañana en una radio, la palabra que ha salido fue chispa. Fue una chispa que puede incendiar una situación bastante incendiaria que había en las fábricas, sobre todo, y un poco en la universidad. Hay que subrayar. Hay que subrayar. Subrayar que a la época había un poco de grupos de izquierda, pero no tanto. Para a mí, mis recuerdos, no existía CNT, no existía gente de, aparte, Partido Comunista, y que estaban bastante flojos también. No existían grupos de bandera roja, de cosas así, que hacían poco manifestaciones por relatar. Yo venía de, por una anécdota, yo venía de Francia y yo había una cierta experiencia de combate de calle y de afrontamiento directo con policía. Y un día, al principio de mi llegada a Barcelona, había una convocatoria por una manifestación. Una manifestación. Y empecé la manifestación, 400 personas, y ha aparecido un coche de gris, pero casualmente cuatro calles más allá, cruzando la calle, y toda la gente partiendo corriendo. Me quedé estupendo. Se quedó sorprendido, perfecto. Y bueno, yo sé que a la misma época hay compañeros que han luchado duramente y que a tiro, como a Granada, o a obreros que fueron matados. Pero en Barcelona eso pasaba muchas cosas. Y en el desarrollo de la lucha por el movimiento obrero autónomo en Barcelona, hemos cada vez más tomado las armas porque necesitaban dinero y todo eso, y haciendo atracos, siempre atracos, íbamos a Francia a tomar máquinas, pasar las máquinas de imprenta y todo eso, y siempre la organización. El termo es el momento organizado, preparado acciones militares muy, muy fuertes, de como ejecución de personajes del régimen, como Kresh, que era un comisario de la BPS, que había participado en la represión en Escalería y también a Granada, que era comisario de la BPS. Y como después de los asuntos del crimen de San Adrián del Beso, hemos preparado el jefe de los grises en Barcelona. Si el MIL no ha matado a alguien, un ejecutivo o algo así, no es por que eran más pacífica que las otras organizaciones armadas, pero estamos un poquito grupo, y no hemos tenido la suerte de poder hacer eso. Pero siempre lo hemos preparado, muy claramente, un poco como Sabaté ha preparado la ejecución de Quintana en Barcelona. Fue siempre una idea de nuestra labor. Bueno, el MIL, me parece que hay un buen libro aquí de Rosés sobre el libro, sobre el MIL, que es el más bueno que hay, el más claro, pero no, hay contradicciones en el MIL. Por ejemplo, la gente, los compañeros que veníamos de Francia, éramos sobre bases anarquistas y de los maquis. La gente que estaba a Barcelona estaba en el nuevo movimiento, implicado en el nuevo movimiento de autoorganización autónomo y influido por idea de la izquierda comunista antileninista. por cierto. Y entonces hay contradicción en el interior y también contradicción de clase, porque hay gente que iban de obreros y una parte que iba, que salían de la burguesía catalana. Una persona me cuestionó diciendo el MIL, una organización catalana, por fuerza, porque no hemos podido ir a otra ciudad. Hemos intentado en Madrid, que fue la última tentativa, pero no es un grupo catalán, como lo hace pensar un libro sobre Oriol Solé. No es un grupo de reivindicación particular de Cataluña. No es un grupo tampoco antifascista, antifranquista. Es un grupo que se pone las cuestiones del fascismo como el partido progresista de la burguesía. Lo necesitaba el capital aquí. Y después la burguesía ha cambiado de caballo, pero Franco estaba el aparato de la burguesía aquí. Y bueno, si queréis intervenir, no quiero hacer una conferencia, ¿eh? Bueno, si el MIL es la chispa, porque su caída, porque hemos cuando haces una lucha hay la prisión y la muerte son cosas naturales, ¿no? que pueden llegar, suceder. Entonces sucedió. Entonces mucho compañero, la casi totalidad de la organización se encontró en la cárcel. Y si les interesa, hay que decir cómo se pasó, pero se pasó siempre, una caída es siempre una historia de tonterías. Son tonterías que se acumulan y que dan una gran caída. Y la detención en particular de Salvador Puigcentich, que en un enfrentamiento donde un policía ha muerto también, él fue herido, justo el policía herido, y ha dado un golpe al movimiento a Barcelona para empujar a luchar. Entonces todo empezó de una forma más radical después, al momento del proceso de Salvador Puigcentich. La CNT, los jefes, los compañeros de la dirección de la CNT en las memorias dicen concretamente que el proceso de Salvador Puigcentich fue el momento cuando la CNT empezó de nuevo aquí, sobre todo a Barcelona. Y grupos armados autónomos han empezado a Barcelona y también a Madrid, a Valencia, a laborar después de nuestra caída. Y a este momento yo me escapó del enfrentamiento del metro Girón, donde Salvador ha caído. Me encontré en Francia y con gente de buena voluntad. Hemos constituido una coordinadora que se llama Los Gavi, Grupo de Acción Revolucionaria Internacional, internacionalistas, me parece. Y hemos intentado de salvar Puig con raptando a alguien. Y en esta coordinadora había también el mismo pequeño grupo de chaval del instituto que siguen caminando así, de grupo de apoyo a ETA, de miembros del MIL y luego de miembro de los GARs. Y con mala suerte no hemos podido, a causa de caídas, raptar un tío antes de la muerte de Salvador, pero 2 meses después hemos raptado a alguien para mandar que no se condena a muerte otro miembro del MIL, pero también miembro del FRAP. No sé si sabéis, son los maoístas de la época que se llamaba Frente Revolucionaria Antifascista Patriota. Non, mais j'attends un moment où tout le monde parle pour voir. Voilà. Et hemos empezado una lucha porque esto, en este momento hay que aclarar un punto histórico. Cuando los GARI empiezan a hacer cosas a Francia contra el régimen de Franco, se cambia un poco. Cuando decía que el MIL no es un grupo antifascista, los GARI tienen tan mucho una idea que hay que forzar a través de Europa sobre la idea que Franco estaba en España, un cómplice de Hitler y todo eso, para alargar sí, amplificar sí. Los grupos que van a actuar, y había grupos en Italia, Suiza y a Bélgica también, y el momento histórico es muy sencillo en este país porque después de la revolución de no sé cómo se llama, a Portugal, de los claveles a Portugal, la burguesía europea, principalmente alemana y francesa, ha decidido de tomar en mano el proceso de cambiamiento político a España. Entonces, toda la fase de transición empieza al momento de la revolución de los claveles a Portugal. Este hecho, el miedo de la burguesía europea fue muy grande, porque pensaba que a España, con el movimiento muy ofensivo que se ha dado en 74, a final de 73 y 74, la amenaza de una revolución de este tipo está tan grande que hay que hacer algo. Y se estudia la transición con gente del régimen, de los fascistas, con el PSOE, con toda esa gente, todo el aparato institucional, clandestino o legal, se pone a discutir con Alemania y Francia a ver cómo se puede arreglar las cosas en este país, porque el proletariado español global hace miedo desde año a los imperialistas y a los burgueses. Cuando los americanos, después de la guerra, han decidido de integrar en los años 50 la España, el presidente de Estados Unidos, Estados Unidos ha dicho que hay que haber un régimen fuerte aquí para mantener este pueblo aventurero que estaba. Entonces, siempre la burguesía europea también tiene un miedo del proletariado de la península. Entonces van a elaborar por, y nosotros en los GARI hemos tenido la conciencia, porque teníamos también informaciones que las reuniones se pasaban en Bruselas, muy clandestina de la oposición con gente de los fascistas. Entonces nos ha, el propósito del Dolores Garí es también hacer acciones en Bélgica para amenazar el proceso de transición al principio, hacer una presión sobre los izquierdistas, la Asamblea de Cataluña, que había un representante allá a Bruselas, los izquierdistas dentro de esas conversaciones de salir de aquí. Y porque los Garí no es simplemente cosa así para protestar contra el franquismo. Cuando hacéis acciones, hay que preparar y por qué es hacer eso, a por qué es hacer eso. Y lo hemos hecho con gente de la vieja estructura de los maquis que nos enseñé. Que les enseñaron. Que les enseñaron dónde se pasaban las cosas y que destruir principalmente. Bueno, y al final, como lo que pasa en cada lucha, hay gente que cae y yo caí. Al final de los últimos días de 74, hasta fui en cárcel, hasta el indulto del Putarey. Es un delito también. Bueno, entonces, después, yo no volví un poco veces a España, solo con los grupos autónomos de Barcelona en 77-78 y con los grupos autónomos de Madrid. El libro se acaba con una historia que no he conocido, pero los grupos de los antiguos mil que estaba en Toulouse, hemos venido a Madrid para matar a Arias Navarro. Y es un chivato conocido, que ahora es muy conocido, que nos ha impedido hacer la acción, que estaba a punto de hacer, de matar a aquel hijo de puta, señor hijo de puta. Y bueno, y también por algunos inmuebles, casas. Sí, algunos edificios, casas. Por algunos edificios hay gente que han hecho de cosas no tanto buenas. Bueno, buenas. Pero es olvidado. Por el chivato no. Pero bueno, entonces cuando salió, mi propósito fue principalmente la autonomía que allá había aparecido a Francia, autonomía como a Italia, autonomía como a Alemania, una autonomía política organizada y algunas veces armada. Y en este es el propósito de los compañeros de París, de la autonomía, de me hacer entrar en la autonomía para aprovechar de la, para aprovechar la experiencia que se había acumulado del MIL, del Oscar, y participar a la autonomía con una visión también de preparar lucha armada. Y porque la autonomía a París era más sobre la influencia de un grupo armado italiano que se llamaba Prima Linea, y el ambiente de la preparación de acción directa se ha hecho en este entorno. Entorno. Sí, que el entorno. El entorno. Entonces, después de pocos meses, entré de nuevo en la clandestinidad por año. Y hasta 87, y la cárcel por una vez, pero la segura, ¿no? La buena, por 25 años. Entró por segunda vez y fue la buena. Con un cuarto de siglo. Bueno, y yo no puedo hablar precisamente de esa periodo, Que no puedo hablar de ese periodo por una decisión judicial. Entonces, bueno, la historia, mi historia se acabó allí. Salí incondicional desde un año, hace un año. Bueno, estoy aquí en Asturias para hablar con vosotros. Entonces, es mi historia. Si ¿Sabían cuántos años pensó en la cárcel? 25, un cuarto de siglo. ¿Y todavía sale incondicional? Sí. Si ya estuvo 25, ¿por qué sale incondicional? Porque estoy en Francia, existe una pena que es perpetua. Perpetua. Ah, vale. Definitiva. Entonces, definitiva, con condiciones de ¿cómo se dice? Exilio interior. Sí, ahí está prohibido la estancia en muchos, en 30 y, ¿cómo es usted? 38, 38 departamentos de Francia, donde no puede estar, por ley. Casi por la ley. Mitad de, la mitad de Francia, soy prohibido. Tengo prohibición de hacer cosas especial, de profesión, de muchas cosas raras que han, y soy prohibido de votar, de estar elegido, de todo eso, de todo, no soy un citoyen, no sé cómo se llama, ciudadano, no soy un menor. Que perdió los derechos políticos, civiles y tal que te dan los... Sí, sí. Me consideran como un menor. Entonces, bueno, es mejor. Sí. Y bueno,